Hey, buenas noches a toda la gente de Raíces Poblacionales. Quincena de agosto, chiquillos, fin de semana largo. Muchos amigos míos están rezando para que agosto pase luego. Quieren pasar agosto, están viejitos ya, así que un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Pues, ¿cómo están, cabros? Fin de semana largo. Buenas, compadre Bene, como dice usted, estamos ahí empezando el fin de semana largo para la gente que tiene fin de semana largo. Pues hay otras personas que deben trabajar el sábado. Pero bueno, la gente que tiene fin de semana largo, que lo disfrute, que descanse, que deje de lado la explotación laboral. Como decía el Bene, algunos estamos rezando para pasar agosto, prendiendo velita. Bueno, ya los fríos no son tanto, así que eso, pues, comenzando un nuevo programa Raíces Poblacionales, saludando a todo el mundo que nos escucha por el 106.9 FM para acá, para La Caro, para los alrededores de La Caro, y también a la gente que nos está escuchando a través de la señal online www.experimental.cl. Acá estamos como todos los jueves y sí, pues más contentos porque es fin de semana largo, un poco, estoy un poco mal de la garganta, me atrapó un megavirus atómico ahí en el metro, yo creo, estuve un par de días tirado, pero bien. Y como tú decís, Memo, muy bien, muy tranquilo y contentos porque nos toca fin de semana largo, no como a todo el mundo, pero por lo menos a nosotros parece que nos toca a todos. Así que con la gana de descansar y pasarlo bien. También ahora tenemos nuevo DJ Mac G, los controles va a estar por una temporada breve, así que fuerza a nuestro nuevo DJ, que sabemos que es una persona que va a poder controlar bien. Claro. Y el también controlador. Aprovechamos de saludar a Javi Locuaz, que por motivos estudiantiles no pudo asistir. Y como decía el Bene, esta mitad de temporada no va a estar presente por ¿Mati? Asuntos de, ¿sí? de estudiantiles. Tiene clase los días jueves nuestro compadre Javier. Decirle a la gente también que este es un programa, como siempre le hemos dicho, que se construye colectivamente, que el conocimiento no es monopolio de algunas personas. Así que por lo mismo los invitamos a llamar al 2564-3848, 2564-3848. Para que den su opinión, su apreciación, su punto de vista en relación a los temas que vamos a tocar hoy día. Como decíamos delante, se viene un programa con noticias, la contingencia que está pasando en nuestro país, en el mundo también. Y por último, también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, Raíces Poblacionales. Ahí lo buscan por el Facebook y si no encuentran, nos agregan, nos aprovechan de agregar. Y además, algún saludo, algún dato que quieran dar a través de las redes sociales. Así que eso, pues, compadre Bene, ¿qué se viene ahora? Lo mismo de siempre, pero ahora de la mano de nuestro nuevo DJ, Mac G, en cigarro. ¿Cómo estamos, Mac G? Para irnos con unos temitas, nos vamos con unos temas. Cortesía esta vez de nuestro compadre Mac G en los controles. Así que pónganle oreja, ustedes saben, siempre buenos temas y primicias. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía de Mac G. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu paila. Nos vemos el 5 de septiembre, cabrón. Listen, all you New Yorkers. Fighters and Wall Street traders, we come together on the subway cars. Diversity unified, whoever you are. We doing fine on the 1 and 9 line, on the L. We doing 12 on the number 10 bus. We fighting bus, you know we thorough in the boroughs, cause that's a must. I remember when the future was all porno flicks and running home after school, a two-play kick. At lunch I go to 50 down on Mother East Street and hit the Fulton Street Mall for the sneakers on my feet. Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in droves. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin.

dándole muerte por este efectivo policial que se llama Patricio Jara Muñoz. En un principio, como siempre se ha hecho, lo ha hecho la institucionalidad estatal, política y también carabineros, que son, en el fondo, están a servicio del Estado, trataron de elaborar un montaje donde pusieran la tesis de la autodefensa como defensa legítima, según argumentaban que... Como lo han hecho en hartos casos, digamos. Claro, por eso es típico de las fuerzas especiales avaladas por el Estado, que en el fondo trataron de montar esta historia de que había sido en defensa propia, que habían disparado los efectivos policiales porque los comuneros también habían hecho disparos, etcétera, etcétera. Sin embargo, después las pericias de investigaciones dieron cuenta que la bala que mató a José Mendoza Cullido fue por la espalda, lo que quiere decir que iba arrancando. Claro. De la persecución policial. Y sé que fue súper negra el asunto, súper así como los peores tiempos de la dictadura, de los peores montajes, porque los tipos, después del asunto, fueron y le dispararon perdigones al casco de este. Ah, o sea, lo armaron completo. Lo armaron completo, de Patricio Jara Muñoz, ¿cachai? Y el estudio. Y eso lo comprobaron ya que. Sí, sí, de hecho, el tipo fue condenado y todo, pues. Y los estudios balísticos y todo dieron cuenta que era después. Dieron cuenta de eso, que luego de sucedido lo hecho era que se había disparado esos perdigones al casco. Y además dieron cuenta de que, como estos tipos decían que era la defensa, la autodefensa legal de este efectivo policial, también le hicieron pericia a José Mendoza Cullido y no se encontraron con rastros de pólvora, o de elementos que pudieran asociar a armas de fuego. Entonces, finalmente, esto, como sucede en Chile, lo vio la justicia militar. Y la justicia militar irrisoriamente condenó a... Bueno, en un primera instancia había salido absuelto, ¿cachai? Y luego hicieron apelaron la familia y los abogados, y ahí pasó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ratificó un fallo que condenó a 3 años de pena remitida a este efectivo policial Patricio Jara Muñoz. Que en el fondo, para que la gente entienda, 3 años de pena remitida significa que el tipo no pasa en la cárcel. No, pues se queda en la casa. ¿Cachai? Se queda en la casa y bueno. La sacó a Larraín. Sí, a lo Larraín. A lo Larraín, que a todo esto, entre paréntesis, lo pillaron manejando nuevamente. Algo vi unas fotos que subieron unos reporteros, que esos que andan independientes en internet sacando fotos y anunciando. Sí, efectivamente parece que andaba manejando. Así que esos 3 años los pasó. Bueno, esto fue el 2009. Ya han pasado esos 3 años de pena y el tipo, bueno, está libre ahora. Está, no sé si sea parte de la policía ahora, pero está libre. Y nuevamente se queda con este tema de la simetría en la justicia chilena, de cómo se aplican leyes hacia los mapuches, hacia la población también que en el fondo son activistas, reclaman por una justicia social, etcétera, en contraparte las penas que reciben carabineros. Pues esto no es un caso aislado, está el tema también del Paco que mató a Matías Catrileo. Sí, claro, hay muchos casos está más. Está el tema del Paco que mató a Manuel Gutiérrez, que todos en el fondo tienen una pena diferente a la que reciben otros activistas. A lo mejor me voy a adelantar un poco con lo que habíamos conversado que teníamos en pauta, pero ahí tenéis las paradojas que tiene Chile en el fondo y las personas o los grupos políticos. Digamos, la clase política, que es la que tiene en el fondo el escenario de todo el circuito de la prensa y los medios para poder salir en la tele y denunciar cuántas estupideces se le pasan por la cabeza. Hay personajes que se andan, viajan 15.000 kilómetros denunciando supuestas dictaduras y gobiernos que no respetan los derechos humanos, cuando aquí a la vuelta de la esquina está quedando la cagada y nadie dice nada. Sí, po. ¿Cachai? O sea, es una locura. Sí, pues viene, yo insisto con este tema de la simetría y de lo injusto que son las penas. Porque si nosotros revisamos todas las condenas que hay hacia efectivos policiales, ya sean de investigación o de carabineros, nos damos cuenta que sus penas son súper bajas en relación a lo que significa el hecho que cometieron. O sea, por ejemplo, bueno, y ese es parte del sistema capitalista neoliberal, te sale más caro robar una casa, Pullman, antes que matar a una persona. Ah, claro. ¿Cachai? Desde la perspectiva que estamos hablando. Sí, pues lo mismo que conversamos en el caso de Martín Larraín, pues. O sea, te sale más fácil atropellar a alguien y salir arrancando en el auto y llegar al otro día y decir, chuta, no lo vi, me entré en pánico o lo que sea, y las penas son ridículas. Claro, y también lo que me llama la atención que José Jaime Mendoza Collido, cuando murió, era súper joven, por mano. Bueno, y lo otro es que tenés que tener un montón de plata para contratar al tremendo abogado que te defiende. Claro, nació en 1985, hermano, y murió en el 2009, es decir, 95, 2005 tenía 24 años. Bueno, ¿y Matías? Bueno, Matías tenía 21. Sí, pues cuando lo mataron. Bueno, estaba, Alex Mamun tenía 17. Estaba en primero de la universidad. En primero de la universidad. Sí. No, pues y esto, bueno, es otra. Bueno, la semana pasada también hablábamos que se cumplía un año de la muerte de Rodrigo Melinao también. Que también un dirigente de O sea, en el fondo, Mapuche, a lo que yo apuntaba con la intervención anterior es que nadie de todos los tipos que se andan paseando en todos los circuitos de noticias, lo que sea, nadie dice, bueno, no es necesario ir a Cuba, no es necesario ir a Corea del Norte, ni a Irak, ni a la Franja de Gaza para decir que no se respetan los derechos humanos, si acá mismo en Chile no se respetan. Y es una cuestión que está súper clara. Pero nada, por las peleas que hay en la clase política, hay, bueno, que hay, no sé, por típico foro entre Concerta y derecha y Alianza, es que el de la Alianza le tira en la cara y le dice, bueno, ¿y por qué ustedes siguen aplaudiendo a Cuba? ¿Pero qué diablos importa qué está pasando en Cuba si acá mismo no se respetan los derechos humanos? Oye, entre paréntesis, Fidel cumplió 88 años, hermano. Ayer, creo, ¿no? Entre paréntesis. ¿Ayer justo el día de los zurdos? ¿Qué, sí, qué paradoja? Esa fue era una paradoja. Sí. Y bueno, el otro tema también que se da en este caso es esta figura de la justicia militar, hermano. ¿Cachai? Bueno, por eso otra, es una aberración. ¿Cómo aún persiste este tema de la justicia militar, hermano? ¿Cómo temas que no, que son, bueno, en el fondo, pues en el fondo la justicia militar desde mi perspectiva debiera ser para conflictos entre milicos, por ejemplo. Exacto. Eso, o sea, conflictos bélicos, o sea, de guerra, si hay una guerra. Caso excepcional, para claro. Juzgar a milicos solamente. Como, o sea, no sé, civiles como no debiesen ser juzgados por la corte de Nuremberg. Militares. ¿Cómo se llama? El juicio de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, sí. Esa es justicia militar, porque están aplicándole a los milicos, ¿cachai? Y en periodo de guerra. Claro, además. Pero estos casos son, bueno, se ve en un en este caso un efectivo policial con un civil, pues, como en el caso también de Matías Catrileo, de Alex Lemún, de Manuel Gutiérrez. Sí, sí. Entonces, igual hay luces que sí, son esperanzadoras, porque últimamente la Corte Suprema ha fallado en varios caso de que eso no lo tiene que ver la justicia militar. Exacto. Sino que la justicia civil. Ahora los jueces están un poco más vivos, sí, con eso, pero antes no, pues antes simplemente aplicaban, ¿no? O sea, cualquier civil que se presuma agredió a un paco o algo así, era juzgado por tribunales militares, siendo que civil. Eso es una aberración jurídica, no pasa en ninguna parte del mundo. Sí, pues acá son resabios, resabios que, de la dictadura, que no han sido capaces. Claro, los resabios de la dictadura, que justicia militar, ley antiterrorista. Un montón de weas más, métele a la FP. Claro, estamos hablando en términos judiciales que están, sí, ahí aún presentes, claro. Pues, ¿cachai? Igual el tema no es menor, bueno, acongoja en realidad, porque lo que hablábamos recién son cabros súper jóvenes, ¿cachai? Donde están dando su vida por la lucha, y por una lucha que ya lo hemos dicho hasta el cansancio acá, son justas y no es una cosa antojadiza de nosotros ni que queremos ser majaderos. Hace poco también la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó, sí, claro, al Estado de Chile. Así fue. Por este mismo tema, por tratar de terrorista a una lucha social, ¿cachai? Del pueblo mapuche por sus derechos centrales, ¿cachai? Entonces no es que la gente nos venga a increpar y a sacar en cara, oye, ustedes son unos comunistas, son unos izquierdistas, son unos ultra, ¿cachai? Que siempre están dándole con el mismo tema. Bueno, le estamos dando con estos temas porque estos temas no aparecen en la televisión. Básicamente no son cubiertos por los medios. Claro, muy, o sea, pocos medios nadie cubren. Habla de lo, no sé, pues de que se cumple un año más de la muerte de Jaime, ¿cachai? Nadie habla de que se cumplió un año más de la muerte de Rodrigo, pero sí llenamos las noticias con un estúpido, como hablabas tú antes. Sí se llenan las noticias, sí se llenan los noticiarios, sí hay cobertura, ¿cachai? Entonces tenemos que luchar por esa contrainformación, por romper esos cercos informativos, sí, ¿cachai? Claro que es complejo. Y dar a conocer estas noticias, pues. Así es. Así que a la gente a informarse, como siempre, a no creerle a lo que dice la tele, recuerdo siempre lo que decía en un programa que estuvo invitado el Quique Ortega, que decía: fíjense en los noticiarios quiénes son los que financian los réclames, quiénes son los reclas, quiénes están detrás de los comerciales publicitarios, y se dar cuenta cuál es la línea editorial de. Claro, era como quién financia las noticias. Claro. Claro. Entonces nos vamos a dar cuenta. ¿Y quién financia las campañas? Claro. Ya estamos agarrados de todos lados. Sí, pues. Oye, en este, bueno, muy parecido o en, también en, engarzado con esto, en el mismo contexto, esta semana se dio a conocer que en Pucón se encontraron, en el Valle Lacustre del lago Villarrica, se encontraron restos de detenidos desaparecidos. La particularidad de esto es que estos restos, estas osamentas, se encontraron hace 20 años, hermano. En 1994 se encontraron estos restos, ¿cachai? Y vienen, ahora se destapó la olla, después de 20 años de que encontraron esos restos. Entonces aquí vemos lo que a mí me llama la atención y que es lo que me gustaría esclarecer, es cómo todos estos tipos poderosos están entrelazados, ¿cachai? ¿Cómo ocultan información? Porque esto, pero espérate, esto fue la constructora. Mira, el contexto es el siguiente. Cuando, lo que yo te iba a preguntar es súper específico. Cuando se supone que lo encontraron, ¿quién lo encontró? Y eso iba a explicar. Ya. El contexto en el cual se encontraron estos restos óseos de detenidos desaparecidos fue el siguiente. Pucón, ustedes saben que es Cuicón. Ahí va la gente con plata, se compra, bueno, no toda la gente tampoco. Donde veraneamos nosotros siempre. Hay gente humilde, bueno, yo tengo una casita, una media agua allá en Pucón, a la orilla del lago Villarrica. El Memo, en todo caso, Memo. ¿Ah? En todo caso, ¿tenía una casa allá o no? Sí, pues hermano, tengo una media agua ahí. Se la toma por asalto. Por asalto, claro, llega así. Un predio tomado. Un predio. Bueno, como le estaba explicando, Pucón es Cuicón, es un sector turístico que de a poco, bueno, es cuático porque Pucón queda al lado de Villarrica, ¿ya? Sí, entre Villarrica fue una de las primeras ciudades fundadas por los españoles, ¿cachai? Y su nombre dice relación con las fuentes de auríferas que habían ahí. Ya. No habían yacimientos auríferos, no es que existieran minas de oro, no, sino que a través de los lavaderos de oro se encontró un periodo de la economía de conquista que se basó en el oro. La producción aurífera en Chile fue alta, no sé, en un periodo de 20 años nomás. Entonces, Villarrica se fundó a partir de eso, era la Villarrica, ¿cachai? Y por largo tiempo estuvo desconocida, ¿cachai? Como que cuando se destruyó, la mayor parte de las ciudades fundadas por los españoles y se destruyó por Pelantaru en la gran rebelión de Curalaba, sí, en el triunfo de Curalaba, después Villarrica pasó como al olvido, ¿cachai? Y de a poco estas constructoras que siempre andan buscando cómo especular, cómo ganar con el precio del suelo, etcétera, etcétera, bueno, siguió viviendo gente ahí común y corriente. Si en el fondo decimos que Cuicón, Villarrica, etcétera, es Cuico, pero igual hay gente común y corriente que vive ahí igual que nosotros. Villarrica es bien distinto a Pucón en ese sentido. Sí, pues Villarrica es más normal. Cuicón es Cuicón. Es más. La cosa es que el contexto en el cual encontraron estos restos óseos, esta osamenta, tiene que ver con una construcción de un condominio con cancha de golf incluida en la orilla del lago, ¿cachai? A todo esto, entre paréntesis, es sorprendente cómo el lago Villarrica está cercado por casa, hermano, ¿cachai? Entonces esto de que, haciendo un paréntesis, esto de que las playas son libres, las riberas de los ríos son libres, no, para todo, las pelotas, hermano, yo he pasado varias veces por ahí y te dais cuenta que la ruta que une Villarrica con Pucón está a la orilla del lago, ¿cachai? Y todo está lleno de playas, lleno de casas, hermano, llenos de casas que tienen la ribera del la lago tomada, a 2 metros. Entonces, ¿cómo decís tú? ¿La playa es libre? ¿Acceso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cerrando ese paréntesis, estaban haciendo un condominio súper cuico, hermano, que en la actualidad existe, con cancha de golf incluida. Entonces los trabajadores, hermano, removiendo tierra, encontraron estos restos óseos. Así, hoy día se sabe que son 2 cráneos, una parte del fémur. Sí, lo que yo, ¿cachai?, te preguntaba es cómo hicieron para que nadie supiera. Es el tema, po. A los trabajadores los hostigaron, ¿cachai? Los persiguieron, las mismas constructoras, para que no denunciaran. Y tú, ¿cachai? El poder que tienen esta figura de, no sé, pues, de los poderosos en las provincias, sobre todo, el miedo que infundan. Estábamos recién saliendo de la dictadura, ¿cachai? Entonces, eso se ocultó por 20 años, hermano. Y ahora recién, claro, dijo. Ahora dijo, yo creo que, no sé, un trabajador que debe estar más abuelito, entonces con cargo de conciencia, no sé, salió a revelar esto, y ahí se comenzó a excavar, etcétera, y se encontraron estos restos óseos, ¿cachai? Y bueno, de nuevo estamos en el mismo contexto de los derechos humanos, cómo se violan los derechos humanos, cómo se mantiene esa violación y cómo hay una relación súper estrecha entre los poderosos y los militares, entre los poderosos y las fuerzas policiales, etc. Recordemos que el golpe es cívico-militar, no es un golpe solo militar. O sea, en el principio es militar solamente. Claro, pero en realidad es un golpe militar, sí. Tú tenés razón. Después, es una dictadura cívico-militar. La dictadura se va haciendo cambios y claro. A partir como del año 75, 76 ya. Claro, tenés razón. El golpe, claro, el golpe netamente... Absolutamente militar. El golpe militar sí, completo. Bueno. Al principio sí. Pero yo creo igual tiene participación de algunos civiles así como... No, la participación de los civiles que hay... No, en el golpe en sí estaba pensando... usando a los milicos, pero los que se toman son solo los milicos y digo... Los primeros 5 años, tan solamente los milicos metidos. Y sin saber nada que hacer con el poder, pues si no tenían nada claro. La sillita, sí. ¿Cómo se llama esa weá que da en vuelta? La sillita musical, así que ¿en qué se hace cargo? Claro. Así que el llamado es ese, a tener en cuenta estos temas, que si bien ya han pasado 40 años del golpe militar, 41 años, este año se cumple. Es un montón de años. El pasado es presente en el fondo. Aún hoy encontramos consecuencias de lo que sucedió hace 40 años a partir de eso. Bueno, hay que estar atento con esa noticia y ver cuál es la responsabilidad que puede tener eventualmente los que encubrieron el tema, porque se supone que eso tiene que estar registrado. ¿Cuál era la empresa constructora? ¿Quién era la persona responsable de eso? ¿Y cuál es todo el tejemaneje que hicieron para encubrirlo? Que obviamente eso tiene que tener algún tipo de castigo, o sea, me imagino. Sí, pues. ¿Qué pasa, compadre Mati, si nos vamos con unos temitas? ¿Sí? Bueno, ahí el llamado siempre el mismo, a informarse, a estar Vivaldi, ¿cachai? Creo que esta empresa constructora no tiene solo este puntito negro. Yeah. Tengo la impresión, si no mal recuerdo, que hay otro caso también. Tejas Verde, hermano, también está en la misma. Ah, mira, Antonio. Tejas Verde también está en la misma. ¿Sí? Como que también construyeron... Un centro de detención muy, muy conocido. Sí, ¿no? Como que construyeron alrededor de condominio o casa y cosas así. Sí. Es como, en el fondo, los lazos que existen entre el poder económico, en este caso constructora, inmobiliaria y los golpistas. ¿Vamos con unos temas? Nos vamos con unos temas, compadre. Más G en los controles. Wiki. Así que nos vamos con unos temitas, cortesía esta vez de Matt G. Un saludo a Javi Locuaz, que debe estar saliendo ya de clase, o quizás está en clase todavía. Un saludo a la gente también que nos escuchan. Recuerden, si se quieren comunicar con nosotros, 2564-3848, 2564-3848, o bien a nuestro muro de Raíces Poblacionales por el Facebook. Y un saludo a toda la gente de Valparaíso que nos escucha por Radio Placeres. Los lunes a las 5 de la tarde, Radio Placeres. Y bueno, toda la gente que luego nos escucha cuando subimos los... Tenemos un llamado, al parecer. Ahí Memo vaya al ataque con el llamado. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Aló, sí, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con don José de Valdivia. Don José de Valdivia, ¿cómo está? Tanto tiempo. Le escucho más o menos. Sí, aquí estamos arreglando algunos temas técnicos. Vamos a ver cómo se escucha. Pero bajito. ¿Usted nos escucha bien o no? Claro, yo lo escucho más o menos, pero no se preocupe. Lo que vamos a conversar es algo bastante serio. Por ejemplo, en el año 88, si usted no tiene razón, no me avisa, por favor, ¿ya? Sí, dale nomás. En el año 88, Pinochet decretó una ley en que muchos uniformados se cambiaron el nombre. ¡Ajá! ¿Ya? Buen dato, don José, yo no sabía eso. Hoy día, 2014, una gran cantidad de ex militares vivan en Iquique, en Arica, otra gran cantidad viva en la novena región, ¿ya? Y otra parte está en Coyhaique y Punta Arena. Entonces, para poder ajusticiar o enjuiciar a esta gente, no le he hallado el nombre. Entonces, por eso que mucho pituteo hay en todo esto. Y como siempre, los ricos han enjaulado para favor de ellos a los participantes del golpe, ¿ya? Y también hay un muchacho de 16 años que fue muerto en una pasarela, no sé si usted recordará. ¿Aló? No lo recuerdo. No, yo tampoco. Pero cuéntenos la historia. Otro detalle de que la justicia castrense siempre va a elogiar al que, como decían ustedes, tiene una causa con el pueblo. Es más fácil encarcelar a un muchacho que se robó 3 latas de cerveza en Concepción. Ah, claro. A encarcelar a al hijo de Larraín, o que los Johnson devuelvan los 58 mil millones de pesos, que era parte del grupo económico donde está Piñera. Claro. Es la vieja historia. La gente, al pobre, porque no tiene plata como para defenderse. ¿Cierto? Claro. ¿Aló? Claro, estamos atentos a lo que dice. No sabía, yo personalmente no sabía esa ley del 88 que los militares se podían cambiar el poder, o sea, el nombre, esto se une a la ley de amnistía también. Claro, eso está en el año el 77, 88, no recuerdo cuando se iba a hacer el plebiscito, ¿ya? Y lo otro es que hay uno que siempre ha perseguido en el tiempo de la dictadura, fue Esteban Moreira, que persiguió a toda la gente con la fachada de la Secretaría de la Nacional de la Juventud. En ese tiempo, hoy día no sé cómo se llama, pero él andaba como el soplón que tenía contra el pueblo. Y hoy día lo podemos ver estúpidamente paseando una fotito de un ancianito que no es ni chicha ni limonada. Claro. Pero este era útil para ellos. Y todavía existe esto, como se llamaba antes, los tontos útiles que tienen la derecha. Muchachos, muchas gracias por haberme escuchado y seguimos escuchando nosotros. Muchas gracias, don José de Valdivia, nuestro fiel auditor de Raíces Poblacionales. Le mandamos un saludo. Un saludo y esperamos que todos los días que salga Raíces Poblacionales nos pueda llamar para participar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento a don José Valdivia. Hace tiempo no nos llamaba, hace tiempo no compartía sus apreciaciones. Yo de verdad no cachaba esa ley del 88, el cambio de nombre de los milicos. Hay que chequear eso. Más impunidad para los milicos. O sea, está la ley de amnistía, luego se pueden cambiar el nombre. Bueno, así nos vamos enterando de cosas. Compare Maggi los controles. Así que esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu paila. Póngale color, Maggi. Yeah. dice que tienes que trabajar. Gente que te dice tienes que estudiar. Gente que te dice tienes un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien las bolas, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. Gente que te deja en la calle morir. Y vos, si vos no mires al costado, no te hagas el pescado. No te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. ¿Quién sos? Querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía, querés ser policía. Yo no. Se pasó nuestro día espectacular. Cada vez me ha sorprendido en cada tanda musical, me ha sorprendido con sus temas. Hoy parece que vamos a reemplazar al DJ cochino Kawin Bene y vamos a poner a DJ Matt G la actividad el 5 de septiembre. No. Sí, y de repente se le puede olvidar poner un tema por estar chantando un Kawin por ahí. Kawin, de repente. Se le puede olvidar poner play, no ¿en sé. La bisagra? Digo no, yo, no. Claro, andar con la oreja chancho. Bien, ¿tú sabés cuáles son los temas que escuchamos esta vez? Escuchamos a unos amigos de la casa, contra todos mis miedos. El tema se llama Valparaíso. Y aprovechamos que también este programa va a la Radio Placer y saludar al Castor, ojalá que lo esté escuchando. Castor ahí, el guitarrista del puerto. Y al Diego, al Nacho y al Matías también. El Matías se llama el baterista. A los cabros que se creó una buena amistad con todos ellos, así que. Oye, compadre, viene, yo le puedo hacer una pregunta en este contexto. Ay, Leandro del Bajo, dale. Oye, compadre, viene, le puedo hacer una pregunta en este contexto. me informaron por ahí que el 5 de septiembre DJ Cochino Kawin Bene con DJ Diego Minedel, creo. Claro, estamos preparando un show de lanzallamas, el hombre bala. Ajá. Así que para que la gente. Barbuda. La mujer barbuda. La mujer barbuda. Y un show. Estamos preparando con. Pronto más información. Claro, pronto más información con Diego, que solamente va a ser colocar el pendrive ahí, en el computador. DJ Cochino Kawin Bene en el pendrive. Oye, ¿cuál era el segundo tema que escuchamos, compadre Bene? Todos tus muertos, gente que no. Pero la versión, la primera versión. Porque es una versión con los Auténticos Decadentes, aunque había integrantes de los Auténticos Decadentes que estaban en los inicios de Todos tus muertos. Pero no sé si esa canción la hicieron juntos. La primera canción la hicieron juntos, no, o sea, no tengo esa información. Bueno, pero un enciclopedia, usted hermano de la música. No. ¿Qué no, me dice? No. Oye, Cochino viene aprovechando. Calma, de. Sabes si no es puro pendrive. No es puro pendrive y Kawin, el hombre sabe. No, si el hombre si le preguntáis de algún Kawin de una banda, se lo sabe. Ese sí. ¿Ah? Ese sí. Como la sí. Semana pasada que dejó la cola con los invitados. Claro, con. Oye, ¿cómo se llama la banda? Ahora me acordé. Podríamos decir que es Patir. Sacó el Chico Pérez que iba adentro. Compadre, tuvo efecto ahí en las redes sociales después, hermano. ¿Hay un duelo este fin de semana? Oye, yo di el nombre del grupo, pero sin saber que el nombre del grupo era ese. Sí, entonces, hermano, no hay. Una coincidencia. Te vamos a creer. Y hablando de Kawine, ahí se separaron ahí los cabros de Todos tus muertos por problemas entre Fidel Nadal y Pablito Molina, porque era el otro integrante de. ¿Por una mina? Muertos, claro. ¿Por una mujer? No, pero una mujer no. Yo creo que tiene que ver un tema más de... ¿De estilo musical? ¿Sensibilidad musical? Claro, y también ideología. Porque Fidel Nadal ya se fue con un lado rastafari. Sí, po, calera. Rastafarístico. Sí, po, rastafarístico. Oye, DJ Cochino Kawin Bene, en el pendrive, ¿podríamos dar paso y dar cuenta de contarle a la gente de la actividad que tenemos el 5? Po? Sí, pues aprovechar a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales que el día 5 de septiembre, que es día viernes, fin de mes, con es como, a ver, un pequeño 18 chico anticipado. Ajale, así es. Nosotros. La Caleta Sur, que está ubicado en Buenaventura 3906, al lado del equipo Santiago Nuevo Extremo, y al lado del colegio ¿cuánto? Adventista. Se va a hacer un evento de beneficio para juntar fondos para la actividad de la matanza que se realiza acá en la población José María Caro, que esa actividad se va a hacer el mes de noviembre. Y van a haber diferentes artistas como Rob Paranoid en hip hop, la Lopa del Logo Ronnie también en hip hop. Va a estar Don Clota ahí con su estilo más hardcore hip hop, una cosa así, hardcore rap, una, no sé, medio indefinible, aniquilante. Claro. Maxi Pedrero, que la trova que estuvo acá, y Mala Rumba. Oye, decir que vino Maxi Pedrero, vino Mala Rumba y los comprometimos al tiro, los toque, no, hermano, así los comprometimos, los amarramos. Hay que aprovechar. Y en vivo fue. Claro. Y eso cuesta una luca. Bueno, y viene va a estar DJ Cochino Kawin Bene en el pendrive junto con Diego Minedel. A estar ahí. Creo que Cochino Kawin Bene no es una persona, creo que es un colectivo ahora, ¿no? Sí, es un colectivo. Es un colectivo musical, Cochino Kawin Bene. Colectivo musical junto con Diego Minedel. Así que... Un colectivo del pendrive. Colectivo. ¿Sí o no? Ese día. Y del Kawin. Va a haber bebestibles, comida, información y buena música para que la gente pueda. Sushi, lo mojetado. La idea es que es pasarla bien, más que nada compartir y colaborar, pues, ojalá que nos puedan ayudar y difundir esta actividad, y pues, sobre todo escuchar buena música. Sí, lo hacemos con mucho corazón, bien motivado, porque nuestra intención es juntar dinero para hacer una actividad bonita a la gente de la población. Así que eso, así que resumiendo, el viernes 5 de septiembre a partir de las 8 de la noche, banda en vivo, música hip hop, trova, pachanga, tecno tropical. La entrada va a estar a una luca. Una luca, eso es un, como así, dijo, una luquita nomás, pues cabros, si no es tanto. Hay otros lados que están cobrando 3 lucas en la entrada, por más. Sí, una luquita. Va a estar la una luca y va a poder ver cuánto. Sí, ¿cinco? ¿Son 5 bandas? 5 bandas. Así que, y ahí vamos a tener terremoto, cervecita, vino. Ahí para que la gente se meta las manos a los cocodrilos. Oye, cabros, bueno, pasamos de una noticia un poco triste que dan cuenta de la injusticia en este país llamado Chile, pero ahora vamos a entrar a una noticia un poco más cómica, por decirlo de algún modo. ¿Más cómica? Pues sin sentido, no sé cómo podríamos decirlo, pero esta semana o la semana pasada. Fue la semana pasada. La semana pasada detuvieron al presidente de la juventud de la UDI. Por revolucionario. Francisco Fernando Cuevas. Cuevas es el apellido, pero sí, no me acuerdo. Fernando Cuevas, nombre, parece que sí. O Felipe Cuevas. Felipe Cuevas. Felipe Cuevas fue detenido en Venezuela. El contexto en el cual fue detenido fue porque este tipo estaba sacando fotos. Pero dice que no. O sea, el oficial dice eso, ah, claro. Pues, claro, que estaba, o la noticia dice eso, que estaba sacando fotos a unos edificios que no se podía sacar fotos. Claro, como de inteligencia, como inteligencia militar, en Chile también existe eso. En todos los países del mundo pasa eso. Y el tipo, además, como es udiota, es de la UDI, udiota, andaba sin su pasaporte, pues, hermano. Que cuando tú andáis en un país extranjero, o bien si está este convenio de cédula de la identidad, tenés que andar con tu cédula. Que sí, es tu, en el fondo, tu identificación. Pero él dice que también andaba con la cédula. Y si no, andáis con el pasaporte. Claro. Y bueno, la noticia que se revela es que estaba sacando fotos ahí en esos edificios que estaba prohibido y que andaba sin identificación. A partir de esto se creó un revuelo mediático, que lo que hablábamos, lo lanzábamos, sí, pues, anteriormente todo... en las noticias del primer bloque. Salieron los medios de comunicación, el Mercurio, la Tercera, los canales. Todos, po. Preso político, hermano. Preso político express. Preso político express. Estuvo como 3 horas preso. Pero eso no es lo peor. O sea, ya, esto es anecdótico, es un tanto cómico. Es completamente anecdótico. Pero es dentro de una noticia normal. Para mí lo más anecdótico son las declaraciones que da después el tipo, po. No, y toda la ridiculez de tratar de construir una épica a los tipos de la U, y nosotros también sabemos lo que son las violaciones, que no están respetando nuestros derechos, vamos a ir todos a buscarlo allá a Venezuela. Un histerismo, weón, que yo te juro veía las noticias y me agarraba la guata riéndome, era una cuestión muy absurda. Oye, perrito zorrón, tomaron de venido a nuestro a Felipe, compadre, oye. Felipito, weón. Teníamos que decirlo. Bueno, el tema es que el tipo dijo que él tenía como una historia de preso político, que su abuelo estaba en la lista de este famoso Plan Z. Que lo perseguía a alguien, pero no sabía que él lo perseguía. Claro, porque era el presidente de la Asociación de Carniceros de no sé qué ciudad. Que la mea perso. Estaba la lista de Plan Z, la familia entonces, había perseguido. Ellos también eran perseguimiento político. Como dijo el gran filósofo cochino Kawin Bene también, desde la filosofía al DJ. El del colectivo también musical. Claro. Y claro, eso da mucha risa, de verdad. Oye, ojo, igual que hay un tema ahí que tampoco se ha hablado mucho, y que este loco va a visitar a los golpistas finalmente. Este loco va a visitar a estos grupos que comandan de alguna manera a los grupos que mataron a una chilena en Venezuela igual. Sí, hace unos... Y de eso no hubo ni una cobertura. No dijeron nada. No dicen nada, piola. Entonces. Pero la cobertura bajó. La cobertura bajó cuando supieron que la chavista. Era chavista, pues ahí la cobertura. Claro, claro. Entonces también hay que ir cachando, o sea. Bueno, yo creo que aquí hay dos temas que yo quisiera tocar. En primer lugar, esta manipulación, esta cosificación del concepto de preso político que hace este tipo. Porque en realidad, utilizar el concepto de preso político para esta anécdota, para esta humorada, me parece de una patudez enorme, hermano. O sea, Para la risa. O sea, el concepto de preso político es un concepto tremendamente grande, hermano, que da cuenta de una situación súper compleja, hermano, de personas que están a punto de perder su vida, que por suerte fueron presos políticos y no fueron desaparecidos, detenidos desaparecidos o muertos, ejecutados políticos. Y este tipo se van a gloria o se autoidentifica, y los medios de comunicación como el Mercurio, como los canales de televisión, van y usan este concepto así como hoy sí, un preso político. Hermano, un preso político es otra categoría, creo yo. Y en segundo lugar, el tema también que para mí no es menor, es como su recurso de utilizar esta historia del Plan Z, por hermano. O sea, yo en un primer momento cuando lo escuché, yo pensé que hacía alusión al programa de televisión, al claro, gran programa de televisión. Del Canal 2, Rock and Pop, que salió del aire porque yo creo que era muy crítico. Plan Z, po. Pero en realidad, si uno escarba un poco, la historia del Plan Z no es menor, hermano. Fue una suerte de discurso que construyó la derecha, los militares golpistas. O sea, el Plan Z viene del libro blanco que lo escribe Vial, el historiador de derecha, Gonzalo Vial Correa. Sí, y a partir de eso se crea todo una especie de mito, leyenda, en torno a que en el gobierno de Allende existía una especie de departamento y un decálogo, digamos, una lista, en torno a que había que ir eliminando ciertos adversarios políticos, y que el gobierno de Allende tenía como ese decálogo político para ir sacando todas las cortapisas que les resultaran complejas para echar adelante ciertos proyectos políticos en su gobierno. Claro. Ese fue el gran mito histórico que se construyó a partir de este famoso libro blanco que se hace después del golpe. Bueno, ahí la historia oficial apoyando golpes, por mano. Y por cierto que no es firmado, Gonzalo Vial nunca firmó ese libro, lo hizo por encargo, y después de varios años se descubrió que él lo había hecho, y bueno, él lo aceptó así como medio a regañadientes, pero antes de morir dijo que él lo había hecho. ¿Murió? Sí, murió como hace 5 años atrás. Oye, así que bueno, esos dos temas, anécdota, hermano, perrito, zorrón, tomaron detenido al presidente de la UBI. Por hueón. perdonando la expresión. Por huevón, pues si no es que estamos con cosas. Si, no, y, al final, ¿cuál es el discurso y todo lo que se construye después de la vuelta? Es porque él está de alguna forma albergando y poniéndole la ropa, o prestándole ropa a la gente que se ve objeto de violaciones de derechos humanos a 15.000, 20.000 kilómetros de Santiago, cuando anda darte una vuelta a la Araucanía nomás y te vas a dar cuenta que claro, la cuestión. Claro, pues ese tema no tenés que viajar tan lejos, pues, weón. O ándate a una marcha estudiantil, pues, como los pacos tratan a los cabros. Si no les pegan, no les pegan cuando les suben arriba las micros. O sin ir más lejos, que vayan a donde este loco defiende al empresariado y que vaya a ver las condiciones en las que están trabajando los trabajadores. Exacto. En general, las condiciones en las que están trabajando los profes, las escuelas, las poblaciones. Sí, no sé. Pero sí es un espectáculo que da, claro, uno se ríe, pero al final te da rabia, porque como sí, te dan tanta rabia, no teníamos ya que reírte, pues, weón. Ese es el tema. Lo patético bueno, también fue ahí cuando llegó del aeropuerto y lo recibieron. No, obvio, que eso es puro show. Un show bien cuadrado. Pero vamos, pasemos a algo más entretenido, Memo. ¿Qué te parece? Oye, bueno, esa es la noticia chistosa, una de las noticias chistosas que traemos en esta ocasión. La segunda que también me llama mucho la atención y también me da mucha risa, el robo del siglo, pues, cabrón. El robo del siglo. Bueno, el robo del siglo de... claro, eso iba a decir, pues, viene. No, es el del milenio. Eso, del milenio. Claro, el robo del siglo... ¿a qué nos referimos con el robo del siglo? Bueno, no, porque el de la AFP, el del milenio, así ya, no era un robo más grande que ese. Sumáis la AFP con la ISAPRE y esa weá... Y un banco y... No, y ya está ya. Y la empresa, la ISAPRE, dicen que la ISAPRE han ganado 5 veces más, 49.000 millones de pesos, 5 sí, veces más de lo que se guiaron, claro, más o menos este puro año. Claro, y se supone que ahora la economía va de baja, pues se supone que eso es lo que están reclamando todos los empresarios, que la economía se retrae, se están perdiendo puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Oye, y en ese contexto, los bancos también duplicaron o aumentaron su ganancia en función del semestre pasado, y el tema de las ISAPRES, lo mismo. O sea, no sé dónde está, digamos, el tema. O sea, yendo a la noticia en sí, la gente ya debe saber por qué se ha encargado los medios de comunicación de dar a conocer. Se robaron 6.000 millones de pesos desde el aeropuerto, desde un Brinks, si no me equivoco, un transporte de valores. Bueno, es la mayor cantidad de plata que se ha robado en Chile. Es la plata que mandan los bancos para las regiones, para llenar todos estos dispensadores y algunas sucursales, etcétera. La plata se hace físicamente, la hacen acá en Santiago. Sí. Y de ahí la mandan a los aeropuertos para distribuirla a las distintas instituciones del sur y del norte. Pero en este caso iban para el sur, me parece. Claro, lo que nosotros hablábamos antes de comenzar el programa es... Bueno, de más que en este caso emblemático de robo, de más están metido caleta de personas, y no solamente la gente que perpetró el perpetró. Perpetró. Oye, pero igual. Deben estar mojado caleta de gente ahí, hermano. Al parecer está todo muy, muy bien hecho, porque uno, bueno, de repente despierta cierta simpatía porque sabéis que le están robando a los bancos, por un lado, y por el otro lado es que es limpio, un robo limpio. No hay. No mataron a nadie, ni un balazo. No mataron a nadie, al parecer no utilizaron violencia. Simplemente actuaron y estaba todo listo. Se mostraron, andaban fuertemente armados, por lo que dicen, andaban con fusiles Mauser. Y los tipos los vieron, ya, pues qué vamos a hacer, le entregaron la plata, agarraron, se fueron y nadie sabe nada, nadie los vio. Bueno, andan circulando unas fotos como por Facebook. Yo creo que esas son puros voladores de luces. Sí, yo las vi, pero son antiguas. Son como viejas. No son las mismas. No, son antiguas. De hecho, esas fotos andan circulando hace mucho rato en Facebook. Bueno, lo que se especula ahora es cómo lo haces para que no te pillen. ¿Cómo lo puedes hacer para que no? Porque yo me acuerdo que otro robo, así como de mucha plata, fueron 900 millones que se robaron también del mismo aeropuerto Fuego. Hace un par de años, pero esos tipos igual los terminaron pillando, po. Pero eso lo robaron de una bodega, me acuerdo. Esto no, parece que fue el mismo modus operandi. Pero fue de una bodega, porque este dicen que es mucho más grave por el hecho de que los tipos se metieron a la losa del aeropuerto. Sí, es que es un lugar ultra... Esa es la diferencia. La losa. Sí, exacto. Es donde ya, por ejemplo, cuando tú vayas a tomar el avión, sí, ya está ahí arriba el avión, ¿cachai? Y lo que dicen es que, claro, que si se hubiesen puesto a disparar, podrían haber ocasionado un accidente mucho más grave. Y es por eso mismo que ese lugar, creo que no pueden entrar tipos armados. Está prohibido.

estamos de vuelta, cabros. ¿Qué pasa con esa cortina cochino Cagüín Bene en el pendrive? Nada, pues. Es una señal de. Es una señal que nos está dando nuestro DJ, así que yo creo que presentarnos más por vertero ahí con Mauricio Garay. Ya, compadre Mauray, es todo suyo el micrófono. Muy bien, muy bien, muy bien. El día de hoy trajimos a un grande del rock, de los 60 y de los 70 y actual, por supuesto. Un tremendo, tremendo músico, que un hombre canadiense llamado Neil Young. Bueno, Neil Young comienza su carrera en la década del 60. Básicamente lo que hace Young es mezclar folk con ciertas raíces de rockabilly, con rock y un poco de country también en algunos temas. La primera, bueno, como les conté, es canadiense. Comienza como su carrera ya tremendamente más, digamos, más consolidada comercialmente con una banda que se llama Buffalo Springfield, con el que sacaron tres discos, si no me equivoco, cuatro con uno que se llama Buffalo Springfield Again, que es como una especie de recopilación, pero claro, fueron tres discos de estudio donde ¿cómo se llama? Justamente hace este tipo de mezclas, fusiones musicales que tienen que ver con el folk, un poco de blues también y rock, ¿ya? Quiere decir, de Neil Young era básicamente un hijo de un escritor y también era comentarista deportivo canadiense. La mamá de Neil Young era profesora. Desde chico siempre tuvo muchos problemas físicos, problemas de salud. Tuvo poliomielitis, que es una enfermedad tremenda. Mucha gente acá en Chile incluso le costó la vida durante los 60, una especie de epidemia. Y además de eso, tenía diabetes cuando chico. Bueno, por distintas razones el tipo pudo superar todos esos problemas. En Canadá, cuando comienza su adolescencia, forma dos bandas que no llegan, digamos, no logran ser exitosas ni nada. Y ya bien entrado a los 60, tipo 60, el año 68, 67, forma esta primera agrupación que se hace bien conocida. Nunca fue un éxito comercial, pero fue una banda de culto que ahora está en el rock and roll de la fama, de hecho, que es Buffalo Springfield. Con esto saca tres discos con Buffalo Springfield, tres discos de estudio, y como les dije, después el último es un álbum recopilatorio. El asunto es que con Buffalo Springfield duró re poco tiempo, porque tenían problemas entre ellos, no se llevaban muy bien. Y después empieza a hacer carrera solista. Se viene a vivir a Estados Unidos, parte viviendo un montón de tiempo en Estados Unidos y vive como ilegal. Un montón de años vive, un par de años por lo menos, que vive como ilegal, y eso lo confesó hace un tiempo atrás, digamos, eso no lo sabía todo el mundo. Y comienza a hacer una carrera, digamos, solista, en paralelo. Lo interesante de Young es que él siempre ha tenido compromisos bien estrictos con el tema medioambiental. Esa es como su onda. Él intenta salvar el planeta antes que estuviera de moda. Se ha metido en hartos proyectos medio raros, como de crear autos eléctricos. De hecho, él tiene un auto que es un Continental como el 58, un Chrysler. Y le cambió todo el motor, y él diseñó un motor con unos ingenieros, y él es completamente ecológico el auto. Lo que sería una aberración total para alguien que le gusta los autos, porque los autos de esa época, no sé si te acordáis, Memo, eran unos motores, sí, como de, no gigantesco sé, el auto, 4.000 centímetros cúbicos. Poníais primera y te chupabas hasta los calzoncillos. Claro, poníais primera que hay en pelota. Sí. Pero claro, es como esa onda. Tiene como... Pero era cuando también el petróleo era más barato, ¿no? Claro, era más barato el petróleo, pero gastaban una cantidad de energía y los motores contaminaban, pero daba lo mismo. En esa época no existía ningún tipo de regulación de las que hay ahora. Luego, cuando termina Buffalo Springfield, él se une a otra banda, que es una banda que ya es más conocida, que se llama... que la formaban tres grandes músicos. Era Crosby, Stills and Nash. todos venían de distintas bandas. Por ejemplo, Crosby venía de una banda muy famosa, rockera norteamericana, que se llamaba The Birds, que eran los pájaros. El caso de Steel, él venía de Buffalo Springfield, por eso ahí está la conexión. Al principio esto no tiene nada que ver con Neil Young. Y el último, que es Graham Nash, venía de una banda inglesa que se llama The Hollies. ¿Ya? Esta agrupación toma el nombre de los mismos integrantes porque estos tipos en un principio se aburrieron de los sellos y se aburrieron de crear concepto de banda. Entonces, vamos a hacer una banda y le vamos a poner tal nombre. Entonces ellos se juntaron y dijeron, ya, hagamos una banda, pero pongámosle nuestros apellidos. Se llama Crosby, Steel and Nash. Perfecto, listo, hagámosla. Entonces querían como una independencia de los típicos como catálogos y etiquetas que tenían todas las bandas, de ponerles nombre al proyecto musical que ellos tenían. Y ellos, como venían de proyectos musicales gigantescos, en el Buffalo Springfield, The Birds y Hollies, simplemente le pusieron sus apellidos. Ahora, esta historia así como rápida es porque en un momento Crosby, Stills y Nash empezaron a buscar un, para su segundo disco, empezaron a buscar un pianista, a un tecladista, y falló uno que habían estado buscando, y a alguien se le ocurre, a un productor, le dice, oye, ¿por qué no llaman a Neil Young? Y Stills, obviamente, que ya había tocado con él en Buffalo Springfield, se opone porque se llevaban mal, ya habían acabado mal. Finalmente Young gana, como se ponen de acuerdo, dicen, ya, perfecto, llamemos a Young. Y la banda se empieza a llamar Crosby, Steel, Nash and Young. O sea, toma el apellido de ellos cuatro. Ellos empiezan a sacar unos discos, par de discos, y también ocurre lo mismo, como suenan todos tipos medio genios, todos muy buenos en lo que hacían. Obviamente terminan peleando y tampoco dura mucho. Este proyecto dura del 69 al 73, no es muy largo. Ahora han hecho reediciones, por ejemplo, ahora se han vuelto a juntar, que es eso, le ha pasado a todas las bandas que se han peleado a muerte, el caso de Police y un resto de bandas más. Para hacer el contexto y no latear mucho con la historia, es que precisamente en el contexto cuando se junta Young, Crosby, Steel y Nash, crean una canción que es una canción bastante ¿cómo se llama? Podríamos decir emblemática, que es sobre una matanza que ocurrió en una universidad norteamericana que queda en Ohio, a propósito de protestas en contra de la guerra de Vietnam, y era en el contexto de que Estados Unidos iba a invadir Camboya. Y esa canción la crea Young con estos cuatro, con estos tres personajes más, y se llama Ohio. Así que la idea es que en algún momento la escuchemos para que nos pongamos en contexto. Pero antes de eso, antes de tirar esa Ohio, le vamos a pedir a nuestro super DJ que se ponga la primera canción que tenemos programada, que es una canción de Neil Young, pero con Buffalo Springfield, que fue su primera banda, digamos, oficial y grande. Esa canción es del año 68. Y se llama, por acá la tengo porque siempre se me olvida, es Word is Words. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Puerto Cabro, ahí con el vertedero musical. ¿Qué escuchamos? Justamente el primer tema que escuchamos ahí es del primer disco de Buffalo Springfield, que se llama World is World. Ese es del año 68, y el segundo tema que escuchamos es ya la conformación de Crosby, Stills, Nash and Young. Y la canción se llama Ohio, que como les decía, el contexto histórico de esta canción la crea y la diseña Neil Young. Y nos dice relación con un asesinato que hubo de la Guardia Civil norteamericana justamente a la Universidad de Kent, producto de que los estudiantes se tomaron la universidad y estaban protestando en la administración Nixon, fue esto, en el año 70, contra ¿cómo se llama? La invasión de las tropas norteamericanas a no a Vietnam, sino que a Camboya. Justamente a Camboya. O sea, se está extendiendo la guerra, digo. Y en este contexto llega la Guardia Nacional. Esto se ha parodiado un montón de distintas ¿cómo se llama? Programas de televisión, incluso Los Simpsons me ha salido esto, donde entra la Guardia Nacional y ahí hay un montón de disturbios, y hay que diferenciar que la Guardia Nacional es como los militares, no es la policía regular en Norteamérica, en Estados Unidos, es como que te mandan a los milicos en el fondo, y que son los que salen a la calle cuando está la cagada. Y en ese contexto mueren asesinados 4 estudiantes de la Universidad de Kent. Y producto de esto, bueno, Neil Young crea esta canción y es una especie de ya algo así como un himno, ya muy conocida esta canción. Avanzando un poco en el tiempo, porque estamos rápidos, estamos más o menos cerca ya para finalizar. Avanzando un poco en el tiempo, lo que podemos decir de Neil Young es que después se retira de esto y hace carrera solista, ¿ya? Y él, bueno, hasta el día de hoy continúa haciendo carrera. A veces se junta con los antiguos socios que tiene. ¿Qué tiene ahora? Neil Young debe tener cerca de 70. Ya ha sacado más de 35 discos de solista, varias recopilaciones. Ha hecho un par de documentales también súper importantes. Y importante como para ir cerrando ya el compromiso social que tiene Neil Young es súper importante. Por ejemplo, se ha juntado con Willie Nelson, que es otro cantante súper importante norteamericano, también de la época del 60, que han puesto a organizar un festival de música en ayuda de los granjeros norteamericanos que han ido perdiendo sus tierras, y que han ido perdiendo, porque la gran industria de alguna manera los ha ido dejando aparcelados de los circuitos, digamos, donde ellos podían vender sus productos y comerciales y todo eso. Y él organizó a partir del año 80 y tanto, no lo tengo muy claro, un festival súper importante donde invita a todos sus amigos a tocar y se recauda plata y se la entregan a estos pequeños agricultores. El festival tiene un nombre que es bien famoso, se llama Farms Aired, que en el fondo ayuda para la granja, una cosa así se llama. Eso se sigue haciendo. Aparte de tener, él también tiene escuelas, que son escuelas sin fines de lucro, que para gente especial, porque uno de sus hijos, que tiene como 2 o 3 matrimonios, sufrió un problema al nacer y es como tiene problemas, digamos, para desplazamiento, y tiene un problema, digamos, también en mental, ¿ah? Entonces está como siempre ligado a este tipo de cosas, que él siempre está participando en cuestiones súper importantes. No gira mucho, nunca ha venido, lamentablemente, nunca ha venido a Sudamérica, nunca ha venido, pero siempre está dando vuelta en Estados Unidos y qué sé yo, hay que estar ahí, ojalá que alguien alguna vez lo traiga y lo podamos ver. Así que yo estaría dándole fin a esto, a ver. Oye, si al final, para cuando terminemos, nos tiramos otro temita de Young, porque lo que escuchamos es lo más antiguo, es lo más antiguo. Tremendo artista, hermano, tremendo artista, 70 años, yo no lo conocía, pero cuando empezó a sonar la música, este tema es de él, así, como que está en el imaginario colectivo. Sí, el primer tema que escuchamos ahí estaba sampleado por Public Enemy, el tema He Got Game, igual bacán. Sí, es bueno, un tema bien sampleado, por bandas bien antiguas, son más bien sampleadas por distintas otras bandas en los 80. Oye, lamentablemente... Oye, hermano, antes de que cerremos, ¿puedo dar un datito? Sí, pues no, eso iba a decir. Voy a dar un datito, tengo un datito que dar, es del primer encuentro independiente de teatro emergente que invita a la compañía Teatro Mil Colores. Entrada liberada y aporte voluntario. Hay 15 compañías de teatro, 19 obras, música en vivo, talleres abiertos a todo público, expresión corporal, teatro para niños, nutrición y cultivo para niños y adultos, conversatorios, varieté de clausura y muchas sorpresas más. 5 fines de semana, 15 días de teatro. Esto va a ser en Lago Lafquén, 2690, Pedro Aguirre Cerda. Viernes, sábado y domingo, desde el 15 de agosto al 14 de septiembre. Y tengo la parte de la cartelera, me mandó una compa, me mandó la parte de la cartelera este fin de semana. Este viernes 15 hay una obra de teatro que se llama Un Cuarto, Tres Cuartos, El Olimpia, a cargo de Compañía Mil Colores y Los Apartados, desde las 20 horas. Sábado 16, El Cazador de Dragones, a cargo de Teatrópolis Gentil, a las 16 horas. Otra obra que hay ese mismo día, Migrantes, colectivo teatral en Migrancia, Oh, se me fue, espérame. Ahí está. Colectivo Teatral Migrancia a las 20 horas. Y el domingo 17, René Enamorado, Compañía Mil Colores y Los Apartados a las 16 horas. Les voy a reiterar la dirección: Lago Calafquén, 2690, Pedro Aguirre Cerda. Viernes, sábado y domingo, desde el 15 de agosto, que es mañana, hasta el 14 de septiembre, todos los viernes, sábado y domingo, en Lago Calafquén, 2690, Pedro Aguirre Cerda. Ahí para que vayan, es aporte voluntario, entrada liberada, ahí para que de repente vayan a apoyar con el teatro independiente. Así que están todos y todos avisados. Oye, también quería en el Facebook un... igual vamos a pegar el afiche para que lo cachen. Ya, pues. Oye, también quería dar una información. Mañana, viernes 15 de agosto, va a haber una actividad, un acto político-cultural en apoyo a Gaza, al pueblo palestino, en la Plaza Brasil, desde las 14 horas, donde hay distintos músicos, bandas, etcétera, en apoyo a Palestina. También quería recomendar un artículo que se llama El genocidio de indígenas en el sur de Chile, que la historia oficial intentó ocultar. Que es un estudio que salió recientemente sobre el genocidio de los pueblos indígenas de la Patagonia. Los Kawaskar, los Ona, los Selman, o sea, Selman, Ona son los mismos, los Yagana, etc. Y por último, recordar que dentro de lo que hablábamos en el primer bloque de noticias, en la democracia hay un detenido desaparecido, que es un niño joven mapuche, José Huenante, 16 años, que fue detenido en Puerto Montt y que nunca más ha encontrado su cuerpo. Yo me comienzo a despedir, agradecerle a Don Florior como siempre por el espacio Sin Censura, saludar a toda la gente que sigue en pie en lucha, un saludo especial a la Gavita y a su familia que estamos pasando un momento difícil, agradecer a nuestro compadre Matt G que asumió los controles, a nuestro hermano cochino Kawin Ben en el pendrive, al compadre Garay. Esto es todo por mi parte, me despido, nos vemos la próxima semana, cabros, les dejo el micrófono ahí. Yo recordar el día 5 de septiembre la fiesta de Raíces Poblacionales Caleta Sur, una... desde las 8 hasta las 2. ¿Cómo? Desde las 8 hasta las 2. Por eso. Una luquita desde las 8 de la tarde a las 2 de la mañana, cabrón. Eso nomás. Yo no, ya hablé mucho. Solamente cerramos con Neil Young, ¿verdad? Ya, entonces eso. Nos vemos el próximo. Un saludo a la Radio Placeres, cabrón, la quinta región. Un saludo a la izquierda del dial. Y lo último que vamos a escuchar entonces, pues ya nos estamos retirando, del disco Everybody Knows This Is Nowhere. El segundo disco solista de Neil Young. Vamos a escuchar la misma canción homónima del disco, se llama De la misma manera. Así que con esto nos retiramos, saludos a todos y que lo pasen bien el fin de semana. Esto fue Raíces Poblacionales, la esquina tu baila. Chaito no más. I like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows this is nowhere. About back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows this is nowhere. Go.